Carabineros, con Pablo Rutia, comisario de los servicios de la Cuarta Comisaría de Río Bueno. Coméntenos de un parto que sucedió hoy día en la comuna. Bueno, pues alrededor de las 3:03:55 horas se recepcionó una llamada telefónica al nivel 133 donde solicitaba una mujer, solicitaba ayuda ya que se encontraba haciendo el trabajo parto. Ante esto, Carabineros se constituye en el lugar y le presta los auxilios correspondientes, ¿cierto?, a la víctima, lo cual, ¿cierto?, le ayudan a tener al bebé, utilizando, ¿cierto?, los elementos básicos y básicos que mantiene Carabineros en un vehículo policial, lo cual, ¿cierto?, posteriormente la menor o la guagua se nació bien a las 4:00 de la mañana, saliendo del sexo femenino, la que se tomó contacto con la ambulancia, ¿cierto?, y convierto en que Carabineros asistía al parto, ¿cierto?, llegó al servicio de urgencia y procediendo, ¿cierto?, a trasladarla al hospital de la comuna. ¿En qué sector sería, capitán? Bueno, este fue una llamada, ¿cierto?, dando al domicilio de los CINE a la altura de 1546 de la comuna de Río Bueno. Bueno, lo importante es que todo salió normal como corresponde y una buena atención de parte oportuna de Carabineros de Chile. Efectivamente, rescatar, ¿cierto?, o resaltar en realidad la acción de los Carabineros, si bien nosotros comúnmente, ¿cierto?, tenemos conocimiento para atender un parto, ¿cierto?, lo cual ellos, los Carabineros de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, ¿cierto?, utilizaron todos sus conocimientos para poder para que pudiera nacer la guagua, ¿cierto?, de buen estado de salud, no tener ninguna complicación, lo cual, ¿cierto?, amerita el profesionalismo que mantienen los Carabineros de la comuna de Río Bueno para enfrentar una emergencia como esta, ¿cierto?, que lo cual, ¿cierto?, la ciudadanía requiere constantemente el apoyo constante de Carabineros para una situación de emergencia como lo vivió esta madre para que naciera su hijo y que se encontraba, ¿cierto?, en la comuna de Río Bueno.